Ando buscando una mujer que me quiera, que sepa comprenderme y que me ame con tesón, que sea cariñosa, sencilla y sincera, y que sufra conmigo si yo tengo un dolor. Ando buscando una mujer que me quiera, que sepa comprenderme y que me ame con tesón, que sea cariñosa, sencilla y sincera, y que sufra conmigo si yo tengo un dolor. Que sea como mi ave guardián, que yo seré la guía de su destino. Que sea como mi ave guardián, que yo seré la guía de su destino. Y ella será feliz conmigo, pero cuando yo la voy a encontrar. Y ella será feliz conmigo, pero cuando yo la voy a encontrar. Gózalo, amigo. Bien bonita, sencilla y amable, que no me reproche mi modo de proceder. Si con ella peleo, que sepa perdonarme, sin alguna ocasión yo la llego a ofender. Que sea bien bonita, sencilla y amable, que no me reproche mi modo de proceder. Si con ella peleo, que sepa perdonarme, sin alguna ocasión yo la llego a ofender. Que sea como mi ángel guardián, que yo seré la guía de su destino. Y ella será feliz conmigo, pero cuando yo la voy a encontrar. Y ella será feliz conmigo, pero cuando yo la voy a encontrar.